Hoy es día de plaza. Bueno, es bueno poder dejar en la memoria las historias de cada familia, de cada madre, poniendo realmente por delante la historia de los desaparecidos. Como todos los jueves, marchamos junto a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. En la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. Jorge Julio López. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Hasta la victoria. Siempre venceremos. Junto a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Un recuerdo a todas las madres, hermanas y hermanos que han partido. Para todos ellos, un presente bien fuerte. Presente, ahora y siempre. Un saludo de Elia Spen, que como se imaginarán, por este día de tanto calor no ha venido, pero como siempre nos pide que le demos la palabra a los compañeros y justamente con eso estemos unidos y luchando por los objetivos. Estaba muy dolida por lo que pasó ayer nuevamente en la marcha de los jubilados. Todos los jueves nos enfrentamos a esa misma escena. La policía, que tendría que haber estado organizando el tránsito en un día de caos como el de ayer, estaba ahí pegándole nuevamente a los jubilados. Pero esto es una postal, hay una película, y esa película será que los que corran van a ser ellos cuando los jubilados logren masividad en sus luchas. Y para eso tenemos que exigir a todas las dirigencias sindicales que estén ahí junto a la lucha de los jubilados, porque la lucha de ellos es la lucha de todos nosotros. La lucha que se pierde hoy, mañana va a ser muy difícil poder ganarla. Y estamos a un paso que logren el objetivo de quitar la moratoria. Significa que miles de compañeras y compañeras que laburaron toda su vida y que sus patronales no le han aportado, se queden sin poder cobrar una mísera jubilación. Mísera, pero jubilación al fin. Entonces, para todo eso, compañeros, renovemos los esfuerzos y el próximo miércoles a las 17 horas acompañemos la marcha de los jubilados. No solamente las hinchadas del fútbol que se están acoplando, ahora son los motoqueros unidos, tienen que ser miles y miles de compañeros que estemos juntos con ellos para lograr el objetivo. No pasarán, los que correrán van a ser ellos. Bueno, compañera, le vamos a dar la palabra a Lina, que nos va a hablar de la convocatoria del 8 que se va a realizar por el Día Internacional de la Mujer. Gracias, gracias. Bueno, como muchas personas de las que están aquí presentes saben, 28 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, se dice la mujer trabajadora, pero en realidad hace 50 años que lo que es el organismo internacional ha considerado que es el Día Internacional de la Mujer, sin que nosotros dejemos de pronunciarlo, que era de la trabajadora, porque de hecho fue elegido esa fecha en cual incendiaron Nueva York a compañeras trabajadoras en una fábrica por sus reclamos. Bueno, yo he estado en las reuniones de la comisión organizadora, que hoy no estoy participando, pero ¿por qué? Porque hoy la participación es solamente para un bloque, porque se ha organizado así. Se piensa, el día sábado, se piensa hacer a las 4 de la tarde, o sea, 16 horas, venir desde el Congreso a Plaza de Mayo. La bandera que se arrastre, que de golpe se me olvidó cómo decirla y pensar que soy una de las que va a tener esa bandera. Bueno, se ve que el sol me marea. Lo que sí le puedo decir que luego de atrás de eso va el Movimiento General de Mujeres, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, también estará diferentes comisiones que hay, organizaciones de los compañeros de las diversidades, todo eso va en este primer bloque. Más atrás el bloque de las sindicalistas, más atrás el bloque de político y más atrás ya vendrá el bloque que compartimos también con varones, de organizaciones mixtas como las asambleas y todas aquellas personas que quieran acompañarnos. No, hoy, no se olviden que para Milei y su cómplice, las mujeres somos peligrosas. Entonces, en este día queremos la compañía de todos y todas, todes. O sea, varones, mujeres, diversidades, todos juntos, marchemos y queremos hacer una especie de marcha que ojalá salga así, como fue el primero de febrero. Antifascista, antirracista, antipatriarcal, anticapitalista. Todas esas son las consignas que estarán en la bandera de arrastre, que menos mal que tengo gente que apuntala. No, esos nombres van a estar en esa bandera, porque esas cuatro consignas. Y además, no se va a hacer un escenario en Plaza de Mayo, no se va a leer un documento, solamente va a haber consignas de las diferentes organizaciones. Cada una va a levantar su propia consigna. Y yo sé que en este momento están organizadas en distintos lugares para ver qué consignas ponen diferentes organizaciones. Nada más que eso, y espero a todas las personas que acá estoy mirando verlas, a todas, y todo, y todo eso. Gracias. Bueno, siguiendo con este tema, le doy la palabra a Beverly. Lo más importante es que el Servicio Meteorológico Nacional acompaña la marcha el sábado. Esperemos. La temperatura va a bajar 10 grados, dice, entre el viernes y el sábado. Así que los esperamos todos ahí. Y entre otras cosas, las mujeres, las diversidades, los trabajadores, todos que estemos aquí mañana y pasado mañana y pasado mañana y todos los días que vienen, vamos a tener que salir nuevamente con nuestra consigna básica, ¿no? No un nuevo acuerdo con el FMI, el Fondo Monetario Internacional, el Fondo de Miseria e Indigencia. El presidente, entre sus múltiples estafas y mentiras, aparentemente habló, porque yo todavía la verdad no le puedo escuchar, en su discurso en el Congreso del sábado diciendo que sí, ya es pronto este acuerdo con el Fondo Monetario, pero no es nueva deuda, no van a inventar la deuda. Bueno, esa es una mentira vil. Por las dudas, aclaramos, se va a endeudar nuevamente para pagar la deuda, que pagó la deuda, que no pagó ninguna deuda con el Fondo Monetario, se sigue acumulando, y sé que en realidad lo va a pasar todo el plata al Banco Central, entonces se va, pero digamos, esas son cositas muy menores. Se va a contraer una nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional, y todos sabemos que eso significa condiciones que van a seguir profundizando la deuda odiosa que desde tiempos de la dictadura por lo menos venimos arrastrando. Entonces, en cada marcha, en cada conflicto, en cada vez que abrimos la boca para protestar contra mi ley, recordamos, no a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, no más deudas para las mujeres, para los pueblos indígenas, para los trabajadores, para la naturaleza, no más, fuera. Fuera. Fuera, fondo, fuera. Fuera, fuera, fuera, fondo, fuera. Fuera, fuera. Bueno, mira. Bueno, compás, cortito. Son dos informaciones que tienen que ver con la solidaridad concreta, efectiva, de poner el cuerpo. Una es que acaba de llegar de Paraguay el Negro Suárez, abogado de la gremial, de visitar a las hermanas Villalba y a otra presa política en Paraguay, Francisca. Bueno, el relato que hace es estremecedor, la situación es de una gravedad enorme, la situación de ellas en la cárcel en Paraguay. Digo esto porque es un tema que sigue invisibilizado por el conjunto de las organizaciones y es un tema central. Hay compañeras que las están matando día a día, de a poco, torturando con las condiciones en que están encarceladas. Además de haber perdido a sus niñas, de haber sido asesinadas por el ejército paraguayo y de tener desaparecida, secuestrada a Lichita, tienen que vivir una situación carcelaria de esta naturaleza. Así que contarles eso, que se logró otra visita esta semana. Y actualmente, desde ayer, está en la Patagonia visitando el Bolsón, Esquel, Junín de los Andes y Bariloche, una delegación de colectivas feministas, feministas de la Via Yala, Basta de Falsas Soluciones, organismos de derechos humanos y periodistas, recorriendo las comunidades que están siendo perseguidas, avasalladas, criminalizadas, así que se hizo una comisión observadora de visita, de acompañamiento, para luego hacer un informe, así que están desde ayer recorriendo la Patagonia, visitando a cada uno y también visitando en el Bolsón a quienes han perdido todo, sus casas y toda la situación que está. Seguimos pidiendo la libertad también de Mauricio Cornejo en Mendoza, detenido luego de la marcha contra la mega minería en Uspallata, y también la libertad de Victoria de la comunidad Pillán Mahuiza, que está con prisión domiciliaria luego del allanamiento de la casa y de que le plantaran pruebas de una causa armada. Así que difundamos estas noticias. En el sur se pueden conectar con FMA, con los medios alternativos que están en el sur, que vienen transmitiendo todo ese recorrido. Así que eso. Bueno, le doy la palabra a María, que nos va a pasar una visita. Gracias, Nora. Bueno, yo quiero anunciar, y para mí es un gran gusto anunciar acá en esta plaza, en la Ronda, en la Plaza de las Madres, la proyección de un documental que soy realizadora, que se llama 66-76, Insurrección Obrera y Estudiantil. Este documental de homenaje, digamos, a todo lo que toda esa generación, que hemos he sido parte también de esa generación y como tanta gente que está acá. Y el documental son dos partes. Se va a pasar la primera parte en Cipriva, el sindicato de Cipriva, el jueves que viene, jueves 13, a las 6 de la tarde, y la segunda parte el 27 de marzo, a las dos semanas. La primera parte abarca del año 66 hasta la asunción de Cámpora, también podríamos decir hasta la masacre de Trelew. Y es un documental que cada parte dura 2 horas y media. Esta primera parte es un recorrido de todas las insurrecciones. Por ahí es más conocido el cordobazo, el rosariazo, pero además está el tucumanazo, salteñazo, mendozazo, marplatazo, choconazo. Es un recorrido, digamos, de por todas, y además el surgimiento del clasismo en el año 70 con los sindicatos cordobeses de Citrax y Tram. La segunda parte comienza con la asunción de Cámpora. Y bueno, es una parte que nos convoca a pensar cuándo comienza el terrorismo de Estado, ¿no? Y a pensar el terrorismo de Estado en democracia, digamos, antes del 24 de marzo del 76. De entrada aparece, bueno, la masacre de lo que fue la masacre de Ezeiza, y el documento reservado del 1 de octubre del 73. Es muy importante ese documento, conocerlo, que es la declaración de guerra del Partido Justicialista al movimiento insurreccional. Y además, bueno, decirles que en esa etapa, antes del 24 de marzo, hay hasta el momento registrados 1.700 compañeros desaparecidos y asesinados. Bueno, los invito, el jueves que viene, 6 de la tarde, empieza puntual porque son 2 horas y media, y la segunda parte el 27 de marzo. Más adelante, para los jóvenes, voy a hacer, porque en total son 5 horas, por ahí voy a hacer capítulos para que esto circule de otra manera entre los jóvenes. ¿Es domicilio o sistema? No, Cipriva. Cipriva. Solís 1158. Solís 1158, sindicato de prensa. Me había olvidado de algo que me decía acá Adriana. Hoy fui a Comodoro Py a la mañana porque se supone que había una audiencia, porque el asesino criminal torturador del Turco Julián, que es el Turco Julián, estaba pidiendo, no sabemos si domiciliaria o qué, porque dicen que está muy enfermo, pobrecito, muy mal, y entonces en la cárcel no están las condiciones para atenderlo, como si hubiera condiciones para los demás presos. Así que se supone que había una audiencia a las 10 de la mañana. Estuvimos ahí, la audiencia se suspendió, así que no sabemos por qué. Algunos no nos avisaron y fuimos hasta ahí para la audiencia. Entonces, así está funcionando el Poder Judicial, así están las cosas. Por supuesto, la fiscal Fabiana Rousseau iba a presentar un escrito exigiendo explicación sobre lo que sucedió hoy, de una cita que parece que no era. Así que esto para comentarles, y comentarles que me comenta una compañera que hoy desalojaron, o estaba preparado el desalojo del Loft Kenkentreu. No tenemos información precisa, pero bueno, apenas haya, circulará por las redes. Bueno, compañeros, les voy a dar también un informe. Es de la fecha 5 de marzo del 25, desde Jujuy, Argentina, a Cochabamba, Bolivia. Solidaridad con las compañeras feministas judicializadas por solidarizarse con la causa palestina. Fin de la judicialización. En el día de hoy, en la marcha docentes en la capital de Jujuy, las maestras de base de la Red Sindicato Docente se solidarizan con sus hermanas de Bolivia, judicializadas por realizar una actividad artística por la lucha contra el genocidio del pueblo palestino. Basta de perseguir a los que luchan contra el genocidio en el pueblo palestino. Basta de atacar la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Fin al proceso judicial. No a la criminalización de la acción artística de la coronilla. Trump y Netanyahu genocidas. ¡Que viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Viva! Compañeros, ¡que viva! Además, también pensemos que aquí Alejandro Bodar, que es dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores, está judicializado por un Twitter planteando el genocidio de Palestina. Por todo eso, nuestro acompañamiento y no pasarán. Bueno, le doy la palabra a Adriana. Bueno, como todos los jueves, voy a leer los recordatorios. Enrique Ricardo Rodríguez, 21 años, desaparecido en William Morris, Hurlingham, junto a sus padres Juan y Fanny Rodríguez. Aunque te hayan destinado un lugar al que nunca te llegó una flor o una lágrima, no llegarán ni más lejos, ni más profundo, ni más secreto que la misma tierra. Desde esa tierra se alza tu voz, tu marcha, tu juventud intacta, latente en la libertad. Aunque le hayan dado destino a tu cuerpo, al que nunca le llegó el alivio de mi amor y mano aferrando la tuya, no llegarán ni más cerca, ni más superfluo, ni más presente que la misma muerte. Desde esa muerte se alza tu vida a la que vos le diste su destino. No los olvidamos. Sus hermanas Elda, Norma y Cristina, sus sobrinos, sus cuñados. Enrique Ricardo Rodríguez, presente, ahora y siempre. Desaparecido a principios de 1977, Ricardo Corelli, 31 de agosto de 1946, delegado de Somisa. No te acostumbraste a lo inaceptable. Nosotros no nos acostumbramos a olvidarte. Ricardo Corelli, presente, ahora y siempre. ¡30.000 detenidos y detenidas desaparecidos, presentes! ¡30.000 detenidos y detenidas desaparecidas, presentes! ¡30.000 detenidos y detenidas desaparecidas, presentes! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Venceremos! Cantamos, chicos, chicas. Sobreviviente que vuelve de la guerra.